damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todo el mundo. Estamos en la segunda edición de Las Damas y los Vagabundos. Hubo repercusiones, después les vamos a contar qué pasó. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado, Manuela Carcelén. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, primeramente yo quiero saludar a toda la producción. Con nosotros tenemos a Florencia Pervoz, un aplauso para ella. Muy bien. Laura Resquiña también. Ahí la vemos a Laurita. Guillermo Tomo, yo sé. Otra... Deja de hablar, Guille, hola. Un saludo para nuestro vagabundo. Y aparte también vamos a saludarle a Andrés de Casares, que nos vino a dar una mano con la producción hoy. Y también otro saludo especial para Martín Troncoso, nuestro operador. Ahí está, levanta el pulgar, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer al restaurante Buenos Vientos de Palermo, ubicado en Mario Bravo 1230, que nos está auspiciando y nos regaló unas cenas para sortear hoy. También a Libros Ref de Fernando, le agradecemos a Fernando por esta ayuda. Él tiene venta de libros antiguos y primeras ediciones, todo por internet, entonces cualquier cosa que ustedes necesiten del pasado la pueden encontrar. Tienen que buscar en www.librosref.com. Fernando tiene todo, así que ya saben, pueden consultarlo. También le queremos agradecer a Norma, que ella hace Reiki, cartas natales, registros akáshicos, meditaciones, grafoanálisis, numerología, tarot. Con ella se pueden comunicar al 1555810326, repito, 1555810326, o al email casa.om.shakti@gmail.com. Muy bien. Y vos hablaste recién de las cenas. Me parece que tenemos que empezar a explicar cómo es esto de que se pueden ganar cenas. Sí, bueno, nosotros tenemos, gracias a Buenos Vientos, para sortear 3 cenas para 2 personas en el restaurante. Y aparte de las cenas que vamos a sortear, vamos a sortear también 2 libros infantiles de la historia del Club Huracán. Ah, muy bien. O sí. Sea que para todos los papás fanáticos ya saben. Sí, tenemos. Empiecen a llamar. ¿Y cuáles son los números, Manu? Los números de los que nos pueden llamar son 4912-666646 o al 4911-0657. ¿Y esto es así tan fácil que llaman y ya está? No, por supuesto que no. Tenemos una pregunta muy fácil, que si no la contestan se la pueden ganar. La pregunta de hoy es... ¿Quién es el autor de la historieta Mafalda? Uy, es muy es fácil. Ya los teléfonos empiezan a arder, saben, se pueden ganar una cena para 2 personas. No está incluida la bebida, pero van a cenar muy bien. Y si no, también se pueden ganar un libro con la historia de Huracán. Es infantil, con unas ilustraciones hermosas. Ya estuve viendo el libro, muy bueno. Sí, además también les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros para dejarnos comentarios, sugerencias, felicitaciones, críticas, todo lo que ustedes quieran a la damasdivagabundos@gmail.com. O pueden visitar nuestra página web, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí pueden escuchar los audios de programas anteriores, tienen las notas escritas, tienen lo que ustedes quieran. Y también nos pueden dejar opiniones, comentarios, somos abiertos. Sí, mientras no nos den con un caño, no. Claro, pueden decir todo lo que quieran. Y como ya empezamos así, segundo programa para arriba, me parece que tenemos que ir de una al tema de la semana. Pues sí, mejor. Brad, nuestro programa se trata de arte y cultura, como ya saben. Bueno, hoy día vamos a separarnos un poquito de eso, simplemente porque les queremos hacer un homenaje a los niños. Porque hoy es... Hoy es el Día del Niño, feliz día. Feliz día, Manu. Muchas gracias. Y bueno, al ser el Día del Niño, les vamos a hacer un homenaje y dedicarles el programa a ellos. Obviamente, de arte y cultura vamos a tener, culturalmente, como ustedes ya saben. Pero bueno, el tema de la semana es el Día del Niño. Para eso yo les quiero contar un poquito cómo es esto del Día del Niño, porque esto nació hace más o menos 5 décadas recién, es algo bastante nuevo. O sea que nuestros abuelos no festejaban el Día del Niño. Ni mis padres, ni un montón de gente no la festejaba, claro. Porque es algo mucho más nuevo, 5 décadas recién. Pero bueno, les cuento que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decidió hacer una declaración de los derechos de los infantes como para protegerlos. Eso se dio el 20 de noviembre de 1959. En esa fecha se aprobó esta declaración, en la que constaba con varios artículos para proteger a los niños, para decir cuáles son sus derechos, de qué se hace cargo los padres, de qué se hace cargo el Estado, un montón de cosas que están muy para buenas. Regular. Sí, regular. Y bueno, pero la ONU quería hacer algo más. No quería que quede simplemente como una declaración. Entonces, 30 años después, se sancionó la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, en lo que sí ya quedó como una normativa. Los niños tienen derechos, si es que se llega a faltar algún derecho de eso, se puede ir a la justicia, se puede hacer una denuncia, una demanda. Por ejemplo, uno de los derechos de los niños es: todo niño tiene derecho a nacer de padres sanos. Wow, eso es importante. Es muy importante eso, de padres sanos, porque cualquiera pensaría que eso puede pasar por alto. También, todo niño tiene derecho a conocer a sus padres, a ser alimentado, vestido y cuidado por estos. Todo niño tiene derecho a ser atendido por el Estado en caso de orfandad, miseria y abandono. Todo niño tiene derecho a vivir su vida completa de niño. O sea, también está en todos estos artículos se marca que el niño no puede y no debe trabajar hasta los 14 años. Tiene que jugar, el niño tiene que jugar. Sí, el niño está para jugar, para aprender, pero no para trabajar. A partir de los 14 años puede trabajar, pero no con la misma carga, obviamente, que un adulto. Pero bueno, ¿qué se considera un niño? En la Argentina, un niño es todo individuo hasta los 18 años, pero a partir de su concepción, ¿no? O sea que hay una diferencia con otras legislaciones que lo consideran a partir del nacimiento. Sí, por ejemplo, en la Convención de los Derechos de los Niños dice que es todo ser humano hasta los 18 años. Entonces ahí hay una diferencia. Un tema medio polémico, porque también mucha gente que está a favor del aborto o de todo lo que es anticonceptivo le tiene como un rechazo a eso, que sea desde la concepción. Claro. Pero bueno, en todo caso, la cuestión es que los niños tienen derechos, los niños tienen libertades, los niños son iguales que todo ser humano, pero se los tiene que proteger más que a cualquier otro. Y vos justamente hablabas de este tema de los derechos, y hoy salió en Crítica, hoy leyendo el domingo a la mañana con el cafecito, leyendo Crítica, salió una nota muy interesante que hablaba de la realidad de la Argentina, si la Argentina respetaba o no los derechos de niños. Y saqué algunos datos que me parecieron que muestran esta realidad. Cosa es que en la Argentina hay más o menos 38, 39 millones de personas, de los cuales 12.237.325 son niños y adolescentes. De esos 12 millones y tantos, no voy a decir la cifra de nuevo porque se marea. Bueno, de esos 12 millones y tantos, casi 5 millones son pobres, pobres, así, una pobreza tremenda. Pero lo peor es que además de esos 5 millones, 1.700.000 son indigentes. O sea, más o menos que viene a ser como el 50% de los niños viven en la pobreza. Viven en la pobreza en la Argentina. Sí. En Formosa, porque mucho se habla del Día del Niño, de los derechos. Vos sabés que la Argentina es un país súper centralizado, Buenos Aires capital, y se olvida el interior. Formosa tiene una realidad muy triste con respecto a esto. La mortalidad infantil es comparable a Cabo Verde, Turquía o Honduras. Lugares en los que se vive algo más crítico, ¿no? Sí. Y otra cosa que me quedé así un poco choqueada es que en Santiago del Estero el 75% de las adopciones son ilegales. Uy. Es mucho, el 75%. Vos imagínate, hay toda una red de familias muy pobres, muy carenciadas, que son proveedoras de chicos a familias de clase media, clase media alta, que son los que los compran. O sea, realmente se quedan embarazadas todo para vender a los hijos. Y eso, aparte de que obviamente ya es terrible que se venda a un niño y que se haga negocio con un niño, falta al derecho simple de que todo niño tiene derecho a saber su identidad, saber quién es, de dónde proviene. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Bueno, el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Hasta ahora han descubierto 90 y tanto, no me acuerdo el número exacto, de jóvenes, pero faltan todavía 400. Claro, sí, sí. Es mucha la diferencia. Pero por eso es importante que se haya creado una ley para defender a los derechos de los niños. Porque es así, si bien se tenía en la cabeza que hay una obligación ética y moral por por protegerlos y educarlos y cuidarlos para su futuro, al tener una normativa, uno ya puede tomar otro tipo de acciones un poco más legales, que sé yo, una ONG puede tomar ciertas medidas para que en una zona no se violen los derechos de los niños tan básicos como que tienen que comer todos los días, como que tienen que educarse. Pero bueno, entonces es importante por eso, porque mucha gente confunde un poco con que el Día del Niño es algo más comercial. Y por eso, hablando de niños, nuestra producción estuvo en el Abasto preguntándole a los chicos qué es el Día del Niño para ellos, qué quieren. ¿Viste que los chicos cuando vos le preguntás algo te salen con esas respuestas que te descolocan? Claro, sí, a veces no sabes ni qué responder y terminas diciendo cualquier cosa. A mí me pasa mucho con mis sobrinos, son chiquititos, ¿no? Igual me preguntan cosas y yo no sé a veces si responderles o no, porque bueno, después las madres y los padres, ¿sabes? No sé. La respuesta es muy simple. Bueno, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. Sencillo. Bueno, estuvimos hablando con ellos y nos contaron algunas cosas. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer? ¿Qué piden? Ay, qué bueno. A ver, ¿vamos a escuchar un poquito de eso? Vamos a escucharlo. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Cuántos años tenés? 10 hace 9 días. ¿Y de qué barrio estás? Parque Patricios. ¡Oh! Igual que la radio, mirá qué bien. ¿Y qué pediste para el Día del Niño? ¿Eh? Para el Día del Niño. Un radio. Mi hermano tiene el MP3, yo siempre soñé en eso. Pero lo único que me podía comprar es una mochila para el colegio y un radio. ¿Vas a festejar el Día del Niño? ¿Eh? ¿Cómo lo vas a festejar? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Mañana? Me voy a levantar temprano. Le voy a dar comida a mi hámster. Siempre. ¿Qué querés? Ya dijimos que querías que te regalara. ¿Has ido al cine, al teatro? ¿Eh? ¿Has ido al cine, al teatro? Sí, justo hace media hora fuimos a ver Kung Fu Panda. ¿Te gustó? ¿Y qué pensabas hacer para el Día del Niño? Nada, salir con amigas, venir a Abasto, a Uni, a ir al Gran Rex. ¿Viste algún espectáculo para chicos? No, el domingo por ahí voy al Gran Rex. ¿Qué vas a ver? Casi Ángeles. Entradas y un celular. Está bien. ¿Crees que van a cumplir? Eso espero. ¿Cómo te llamas? Carlitos. ¿Qué edad tenés? 9 años. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? Mariana Costa, 3450. Está bien. ¿Y qué pensás hacer para el Día del Niño? Venir acá de nuevo y jugar a los juegos. ¿Allá ha sido algún espectáculo para chicos? ¿Qué? ¿Ha sido al cine, al teatro? Acabamos de salir del cine. ¿Y qué vieron? Wally. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Y qué viste para el Día del Niño? No sé, aún no he visto nada. ¿Qué significa para vos el Día del Niño? ¿Qué pensás que significa? Pasarla bien, es un día en que los chicos deben jugar y divertirse. Muy sabia la última reflexión de la nena. Y sí, es el día para que los niños se diviertan, jueguen y lo pasen como niños. Porque eso es ser un niño. Aparte de todo el aprendizaje que tienen que tener, eso es un niño. Pero bueno, te cuento que, mundialmente el 20 de noviembre es el Día del Niño. Pero la ONU dijo como que cada país puede elegir el día que quiera para festejar este día. Entonces, bueno, acá en la Argentina obviamente es el segundo domingo de agosto, al igual que en Chile. Pero en Colombia, por ejemplo, es el último sábado de abril, en México el 30 de abril, en Paraguay el 16 de agosto, en Venezuela el tercer domingo de junio, Uruguay 9 de agosto, Perú tercer domingo de agosto, Brasil 12 de octubre y Ecuador 1 de junio. Acá una salvedad, en la Argentina era el primer domingo de agosto hasta el 2003 que la Cámara Argentina del Juguete pidió que se pasara al segundo domingo de agosto porque por ahí los padres no habían cobrado, no tenían dinero para comprar los juguetes. Esto que decíamos comercial, bueno, se pidió y se pasó al segundo domingo de agosto igual que en Chile. Ay, qué fa. Eso, pero presta como para lo que mucha gente dice de lo comercial, porque claro, si lo cambias no le quieres dar un valor al niño, sino vender tus juguetes. Exacto. No, un poco. Pero pasa. Sí, pasa. Bueno, gente, yo quiero primero agradecerle a todos nuestros oyentes que nos escuchan no solamente en Buenos Aires o en Argentina, también nos están escuchando en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en Estados Unidos. Y quiero mandarle un abrazo especial a toda la gente de Ecuador porque coincidencialmente hoy se cumple la independencia de Ecuador. Mira. Sí, entonces 10 de agosto. Felicitaciones para los ecuatorianos. Sí, felicitaciones para todos ellos, felicitaciones a mí, soy ecuatoriana. Sí. Pero bueno, eso nomás quería hacer un paréntesis pequeño. Bueno. Y siguiendo con esto del Día del Niño, vos me estabas contando recién, indignada, algo de esto que estábamos hablando del comercio con el Día de los Niños, y me contó algo que yo dije, Manu, lo tenés que contar al aire. Sí, no, porque yo tengo un trauma infantil que hasta ahora tiene secuelas, y si ustedes me vieran se dieron cuenta. En realidad, por ejemplo, lo que les quería contar es que, por ejemplo, mis padres a mí nunca me hicieron ningún regalo para el Día del Niño. ¿Por qué? Porque son guachos, pero nada más. No. No, mentira, no. Lo que pasa es que mis padres siempre me explicaron esto, me decían, no puede ser un día el Día del Niño. Es todos los días del año. Nosotros como padres a vos te festejamos todos los días del año, porque todos los días respetamos tus derechos, todos los días cumplimos con las obligaciones, cumplimos con darte nuestro cariño, con alimentarte, con educación, con todo. Entonces no es simplemente un día. ¿Y todos los días te dan regalos? Y ellos dicen que darme todo lo que me han dado es un regalo. Pero bueno, igual me quejaba, apelaba, decía, pero no sé qué. Y ellos con todos sus argumentos decían que no. Bueno, por lo menos te decían feliz día del niño. Sí, sí, por supuesto. Hasta el día de hoy, que bueno, como les dijimos, en Ecuador se festeja el 1 de junio. El 1 de junio me llaman todos los años a decirme feliz día. Yo, gracias padres, les quiero mucho, a pesar de que nunca me dieron un regalo por el día del niño. Bueno, vos sabés que yo, como les dije, tengo sobrinitos. Y hoy una de mis hermanas me llama y me dice, ay, no sabes, el más chiquito, Maxi, estaba emocionadísimo por el Día del Niño, iba, saltaba, corría, hicieron una asada, imagínate, toda la fiesta, le regalaron cosas, todo, re emocionado, saltaba de acá para allá, hasta que en un momento se pone serio, le mira a la madre y dice, mami, ¿y cuándo es el Día de las Niñas? Yo me moría, me contaba y me moría. Sí, es que los niños tienen esas cosas que a uno le descolocan. Sí. Pero bueno, eso más o menos es como lo que queríamos contar, un poquito de nuestras anécdotas personales para que sepan que igual nosotros vivimos el día a día con los niños. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Bueno, buenas, regresamos con todo esto y hoy día tenemos una columna muy especial. Estreno. Estreno. Hoy día se estrena la columna de leyendas urbanas. Ya quiero saber qué es esto. Sí, bueno, es una, bueno, como todos sabemos, obviamente nos va a contar con a Florencia Pervoz, que está aquí con nosotros, un poquito de leyendas cada programa. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando el día del niño? Muy bien. Bueno, como salió en la columna, lo que le quería comentar era una leyenda muy particular, barrial. Así es, ¿sí? Ocurre en este barrio. En Parque Patricios. Sí, muy interesante. Bueno, la leyenda es sobre el petiso orejudo. Bueno, les quería comentar también, bueno, que en julio del 2007 se estrenó una película llamada El Niño de Barrio, que recupera los hechos de una triste realidad que ocurrió en Parque Patricios, una realidad que más tarde, como dijimos antes, se convertiría en leyenda. El petiso orejudo era un niño débil, con orejas desproporcionadamente grandes, cabeza pequeña y una mirada que no creaba ningún sentimiento de favorable, digamos. ¿Esa foto que tenés ahí es del petiso orejudo? Sí, terrible. Ay, porque da miedo. Da miedo, tiene unos ojos desorbitados, una cara un poco de loco, así. Un poco, sí. También era víctima de una mala situación económica y familiar. Escondía un alma llena de maldad. Esa maldad que tenía la aliviaba quemando, matando, torturando gente. Sí, se divertía cuando era niño. Bueno, empezó a matar de chiquito a partir de los 7 años. Y después al cumplir 16 años fue condenado a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Fue condenado por 4 crímenes y 11 agresiones. Bueno, volvamos a la leyenda. Sí, bueno, que cuenta la leyenda, una de las leyendas, dicen que cuando el penal de Ushuaia, donde estuvo preso 32 años, fue clausurado en el año 1947, los huesos de este primer asesino serial en la Argentina no estaban en el Campo Santo, ¿verdad? No los encontraban. Claro. Pero, sin embargo, la esposa del último director tenía un pisapapeles con el fémur de Cayetano Santos Godín, alias el petiso orejudo. Uh-huh. Otra de las leyendas dice que un vecino contó que eran del Parque Patricios y fueron al colegio Bernasconi. Uh-huh. En ese colegio, o cerca de ahí, Cayetano Santos Godino, o el Petit Orejudo, mató a un niño. De lo cual, en la escuela, digamos, siempre se jodía como que el petiso estaba ahí, bueno. Uh-huh. Y quisieron ir a averiguarlo. Pero la cooperadora no quería saber nada, digamos, del tema. Pero bueno, ansiosos, este padre y el hijo, por saber la verdad, fueron y descubrieron que en una pared estaba tallado el nombre del Petit Orejudo. ¿Tallado? Y, tallado. O sea que tuvo bastante tiempo para escribir. Uf. Dios mío. Uh-huh. Así que bueno, ¿pero qué le conducía a cometer ese tipo de crímenes, esas agresiones? Bueno, según lo que comentó a los doctores de los reformatorios donde ha estado las cárceles, dijo que una fuerza ingobernable me dominaba, el dolor me partía el cráneo y el sufrimiento solo se aliviaba golpeando o matando. ¡Uy, qué terrible! Terrible, verdaderamente. Bueno, entre los asesinatos, a sus víctimas las golpeaba, las ahorcaba o las prendía fuego. Wow. Los análisis forenses indicaban que el Petit Orejudo era imbécil, demente, víctima de la sociedad e incapaz de responsabilizarse de sus actos. Una cosa que escuché, no sé, que él como que intentó un par de veces robar, pero no lo hizo más. ¿Por qué pasó eso? Sí, lo intentó varias veces robar, pero no le gustaba porque le parecía que llevaba mucha responsabilidad hacer muchas cosas. Entonces prefería salir a matar o torturar animales. O sea, le parecía menos responsabilidad matar que robar. Sí. Cada visión del mundo. Un dato bastante particular. Bueno, pero el Petit Orejudo, al ser tan chico y todo, tenía una serie de problemas familiares. Bueno, el Petit Orejudo era el octavo hijo de una familia de inmigrantes calabreses que vinieron a la Argentina en el año 1884. Durante varios años padeció los golpes que le daba su padre cada vez que llegaba de su trabajo o de lo que fuera, digamos. También el padre era sifilítico y alcohólico. ¿Es verdad, Flor, que tenía 27 cicatrices en la cara? Sí, producidas por los golpes de su padre. O sea, lo fajaba. Mal, sí, pero muy palazos. Sí. Y bueno, también toda su familia era analfabeta y huían de la pobreza. La familia también había sufrido una tragedia personal. Falleció un hijo primogénito a los 10 meses de edad por una afección cardíaca. Y ese niño se llamaba Cayetano, que hoy en día es el episodio. Que después fue, claro. Y después, bueno, ¿qué métodos utilizaba para matar? Bueno, la primera vez que cometió esas agresiones o crímenes, lo descubrieron, no tuvo tanta suerte como pensaba. Bueno, trató de arrojar un bebé a una zanja de espinos. Uy, Dios mío. Un bebé, bueno. Todos los que asesinaban las agresiones tenían entre 3 y 6 años. La segunda vez llevaba a la gente a terrenos baldíos, como fue en este caso una vecina, y les pegaba patadas y golpes. Pero también esta vez fue descubierto. La tercera enterró vivo una pequeña sin que nadie se enterara de lo sucedido. Como era algo de jóvenes, el caso quedó impune. ¿A qué edad empezó él con todas estas cosas? A los 7 años. Ah, bueno. Y se divertía torturando animales que tenía en la casa. ¿Qué tal? Entonces seguramente es una de las razones por las que mataba niños. Si tiene 7 años no le puedo hacer eso a otra persona, a un adulto. Sí, no sé qué se le pasaría por la cabeza en ese momento. Bueno, y la cuarta de las víctimas, esto es un crimen bastante trágico, por así decirlo, a una de las víctimas le atravesó el cráneo con un clavo. Quizá. Bueno, pero el Petit Orejudo tenía una costumbre. Acostumbraba a ir a los velorios de los chicos que mataba o agredía. Y coleccionaba todos los artículos de prensa que salían sobre los crímenes que había cometido. Y también para asegurarse de que todo iba a salir bien o no sé. Bueno, en este caso se fue a averiguar si el clavo todavía lo tenía en la cabeza, digamos. Pero no lo tenía. Por lo tanto, los policías, al ver este episodio, desconfiaron y lo llevaron a la cárcel. O sea, le salió mal. Sí. Claro, le salió mal. Pero lo que estábamos hablando hace un momento es que es como una característica de los asesinos seriales, como armar un archivo de todos sus méritos, porque ellos los consideran así. Claro. tiene recolectar con prendas. Un tema de seguridad. Claro, que lo había matado, claro. Que había hecho. Igual vos dijiste fue el primer asesino serial de la Argentina. El primero. Y descubierto con 7 años, 16 años, no sé cómo. Sí, sí, a los 16 años fue condenado por tiempo indeterminado. 16 años y ya tenés ese título. Bien. ¿Finalmente? Finalmente, bueno, ahí estuvo 2 años en un reformatorio, en el reformatorio de Marcos Paz, donde aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar, o sea que la familia era analfabeta de por sí. Ya. De ahí lo trasladaron a la cárcel de Ushuaia, donde permaneció allí 32 años. Y falleció en el año 1944. Se dice que tal vez haya fallecido por una enfermedad o maltratado por sus compañeros. Porque, también otro hecho particular, que mató a uno de los gatitos de uno de los internados de allí. Compañeras de reclusión. Entonces también recibió varios golpes acerca de eso. Sí, no, y dime tú si estoy bien o estoy mal, pero yo escuché que también, o sea, una de las versiones era que mató una de los, de la, digamos, de la mascota de la cárcel y por eso le pegaron y fue su muerte. Y también que otra de las versiones es que era porque era un soplón. ¿Es así? Sí, sí. Eso también está. Que tenía algún tratado con el guardiacárcel, no sé qué andaba medio ahí. O sea, tenía sus beneficios por soplón y por eso los compañeros de reclusión lo... Y también dicen que también fue violentado sexualmente. Qué columna. Sí, qué columna. Calofrío, sacame ya esa foto que está ahí porque... Sí, no, es para el Día del Niño, pero veníamos bueno. Hablando Día del Niño, no. No, pero está bueno para que los niños sepan que cuando la madre le dice no hables con un desconocido es por algo. No, y sí, no puedes hablar con un desconocido, no, ¿qué sí. sabes si es un loco? No, obvio, obvio. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Flor, y te esperamos para las próximas lecciones urbanas. De nada. Qué columna, te digo la verdad. Me quedé espeluznada. Pero cambiemos de tema. Acuérdense que tienen, si necesitan libros, ediciones antiguas, primeras ediciones, pueden consultar en Libros Ref, www.librosref.com con Fernando. Si no, bueno, también estamos, nos está auspiciando el restaurante Buenos Vientos, que queda en Mario Bravo 1230. Y finalmente, la señora Norma, que hace Reiki, cartas natales, registros acásicos, meditaciones, grafo, análisis, numerología y tarot. Se pueden comunicar con ella al 15 55 81 0326, 15 55 81 0326, y si no, por email a casa.om.shakti, desde el letreo es shakti@gmail.com. ¿Tú crees que nos quieran leer el tarot a nosotros? Yo me parece que esta semana voy a ir. Puede ser. Tengo puede unas ser. Preguntitas. El destino no sé lo que me depara, así que... No sé, pero yo tengo ganas de preguntar algo. Bueno, les recuerdo que estamos hoy día sorteando 3 cenas para 2 personas en el restaurante Buenos Vientos y también 2 libros de la historia del Club Huracán, libros infantiles que están muy buenos. La autora de este libro es María Emilia Alcorta y las ilustraciones vienen por Andri. Está muy lindo y para todos los hinchas de Huracán que quieran que sus hijos sean hinchas de Huracán, ya saben, es una de las herramientas que pueden utilizar. Así que si nos llaman y nos responden algo muy simple, se pueden ganar. Y la pregunta es... ¿Quién es el autor de la historieta Mafalda? Muy simple. Tienen que llamar al 4912-6666, son 46, y 4911-0657. Con eso ya saben, y bueno, les recordamos también que por cualquier comentario, sugerencia, lo que ustedes deseen, nos pueden escribir a damasyvagabundos@gmail.com o visitar nuestra página que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Perfecto, seguimos con el tema de la semana, feliz Día del Niño para todos, ya lo dijimos. Y este es un programa de arte, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vamos a hablar del arte y los chicos. Ay, qué bueno eso, sí, para... bajar un poco también la tensión, ¿no? Sí, porque lo del petiso del escudo me dejó medio... No sé. Sí, a mí también me dejó un poco tensa. Bueno, ¿qué aporta el arte al desarrollo del chico o del niño? Te cuento algo, si un nene hace música, pintura, danza, teatro, alguna actividad artística, todo esto favorece y estimula el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa. Es decir, que va a saber manejar su cuerpo de una manera mucho más, más rápida que un chico que no tiene una actividad artística. Uh-huh. Esto también, o sea, el arte ayuda al aprendizaje escolar, motiva el desarrollo mental y, por ejemplo, algo que a mí me pareció, bueno, espectacular, es que favorece la memoria, la observación, la reversibilidad, que es cuando, por ejemplo, vos podés resolver un problema de varias formas. ¿Sí? Eso me pareció muy bueno. La iniciativa, la voluntad y sobre todo la autoconfianza. Eso está muy bueno. También supongo que si estás tú en, no sé, en un curso de canto, de pintura, de lo que sea, también te puede ayudar a hacer lo que, o sea, un trabajo de grupo. Claro. Que no seas tan individual, así, ¿no? Tal cual, te ayuda a, bueno, a los nenes sobre todo, porque estamos hablando de chicos, a respetar consignas como pedir y ceder, dar y recibir, dirigir y seguir, compartir, cooperar, comprender. Todo esto tiene que ver con el arte. O sea, ayuda también al desarrollo socioemocional. Esto tiene que ver con cómo el nene se desenvuelve. Uh-huh. Y cuando vaya a la escuela va a tener una adaptación mucho más fácil que un chico que no tiene una actividad artística. Qué bueno. Pero bueno, ya que estamos con esto, yo creo que es importante que presentemos a nuestra invitada de hoy, que es quien hizo el texto del libro de la historia de Huracán, María Emilia Alcorta. Es una profesora de letras que escribió este libro junto con, se llama De Brisa a Huracán, 100 años de pasión. Está buenísimo. Y bueno, le tenemos en línea, ¿no? Sí, ya está en línea. María Emilia, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estábamos leyendo tu libro a la tarde y nos pareció, bueno, las ilustraciones geniales y la historia, ¿cómo la contás? También muy buena. Bueno, muchas gracias. Y te queríamos preguntar, ¿de dónde nació la idea de hacer un libro sobre la historia de Huracán? Mira, la idea es de la ideóloga del proyecto, de Susana Aradas, que es una, está en Huracán y es una fanática de Huracán. No sé si ustedes la conocen. Uh-huh. Si la conocen, seguramente van a ver lo que ama el club. Uh-huh. Ella tuvo la idea, basado en el proyecto de Martín Fierro que hizo Fontana Rosa, en contar la historia de su club, de Huracán, para chicos. Compactar estos 100 años que bueno, yo no conocía tanto el club, no solamente de escucharlo, obviamente. Porque vos no sos del barrio. Yo no soy del barrio, yo soy Banfield. Uh-huh. Y es un club con mucha historia, una historia muy rica, aparte bien de barrio. Sí, estuvimos bien. Que entiendo por ser también de una zona de barrio, no de Banfield. Y ella tuvo la idea, bueno, contactó al ilustrador, que es un ilustrador conocido, y después ahí Andri, Alejandro, que es el quien hizo los dibujos, él me conectó a mí, a la diseñadora, y así un poco entre muchos trabajos y muchas reuniones salió el libro. Hola, ¿qué tal, María Emilia? Soy Hola. Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta, ¿cómo fue esto de la convocatoria para que se dé el libro, el texto en sí? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo fue el tema de la convocatoria? O sea, ¿te llamaron directamente a ti o hubo...? No. Susana se contactó con Andri, con el ilustrador, porque él publica en Caras y Caretas y es conocido. Conoció sus trabajos. Y con el ilustrador nosotros nos conocemos de la docencia. Ya. Sí, hemos sido compañeros de escuela, y teníamos algún contacto, entonces de ahí me llegó el proyecto a mí, y él también después acercó a la diseñadora, que compactar, unir todo esto no es nada fácil. Fue una de las tareas más difíciles. ¿Cuántos tuvieron para...? Y esto comenzó en enero, a mediados de enero, y tuvimos varias reuniones con Néstor Vicente también, que nos ayudó mucho en el dato histórico, sobre todo. Y esto se presentó el 28 de abril en la Feria del Libro. Bien. Así que fue un trabajo, sobre todo en los últimos tiempos, de mucha corrida. Imagínate. Porque ajustar los detalles, ponernos todos de acuerdo, no fue nada fácil. Y vos trabajás con chicos, ¿no es cierto?, en talleres de literatura. Sí. Yo trabajo con chicos un poco más grandes que los a los cuales estaba destinado este... el libro, pero tengo un taller literario en una escuela, y ahí sí son chicos más chicos. Y eso te queríamos preguntar, justo hoy con el motivo del Día del Niño, ¿cómo es trabajar con chicos? Si tenés alguna anécdota, o ¿cómo es en sí trabajar con chicos? ¿Y por qué no grandes? Y mira, la vuelta de la vida me ha llevado a trabajar con chicos tan chiquitos. Yo no estudié para eso, uh-huh. Pero porque uno está preparado para chicos más grandes. Pero son una sorpresa. sobre todo en el taller literario, lo que me pasa es que lo hacen por gusto. Y uno está en la escuela de todos los días, es una obligación ir a la escuela y a estudiar. Y nadie quiere. La mayoría no quieren estar ahí. En cambio, con los chicos chiquitos van porque les gusta. Y la verdad que las mejores cosas que leo de literatura infantil es lo que hacen ellos. No me digas. Porque son una caja de Pandora, uno nunca sabe con qué te van a salir. ¿Y tú crees, perdón que te interrumpa, tú crees que ellos se dan cuenta de realmente todo lo que están plasmando en el papel? No, ellos juegan. Es como, yo las escuchaba recién un poco, es cuando ellos van a aprender algún deporte, alguna actividad artística, ellos están jugando. Y sin saber están ya están perfilando cómo va a ser su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿en qué se van a destacar? ¿Y cómo vos mencionaste recién a Néstor Vicente? ¿Cómo fue trabajar con él? Fue una de las mejores experiencias. Fue agradable, ¿no? Yo no lo conocía y muy solidario con su conocimiento. Siempre predispuesto a ayudar, a colaborar. Así que fue conocerla a Susana. Y conocerlo a Néstor fue una de las cosas buenas de hacer este libro. No solo la tarea de escribirlo, de cómo se publica, porque es el primer libro que escribo. Uno escribe para uno muchas veces, o para la facultad, cosas obligadas, no por gusto. Y fue una de las mejores recuerdos que yo tengo de la producción de este libro. Qué bueno eso. Bueno, y preguntándote algo que nada que ver con esto, ¿a ti te gusta el fútbol? Sinceramente, no. Sí, me preguntaron, ¿y cómo escribiste un libro que tiene que ver con el fútbol? Y bueno, eso fue lo más trabajoso. El desafío. Claro, y ahí estaban, vuelvo a repetir, o Néstor o Susana, y un poquito de fútbol, y bueno, algunos términos, algunas palabras, porque a mí se me escapaban. Uh-huh. Yo de papeles, de libros entiendo algo, pero de fútbol, del deporte no entiendo, en general. ¿Y dónde se puede conseguir tu libro? Y si nos puedes decir, ¿cuánto sale? Mira, no sé cuánto, cómo estará ahora. Cuando se vendió en la feria estaba entre 20 y 22 pesos. Uh-huh. Y en las librerías de la zona, sobre todo del barrio, de Parque Patricios, ya por acá, por Zona Sur, y eso no lo conseguimos. Pero por las librerías, por ahí algún puesto de diario, porque estaban viendo si podían arreglar eso también, que se pueda conseguir, ¿no? Sí, sería bueno porque como es un libro chiquito para niños y todo, es más fácil venderlo en un puesto de revistas. Sí. No sé si ya concretó esa idea, pero estaban negociando que se pudiera hacer esto porque, bueno, es una editorial de por medio y hay que conversarlo y arreglarlo. Bueno, María Emilia, te agradecemos mucho esta comunicación y mucho éxito con el libro. Muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias por estar con nosotros. En cualquier momento te volveremos a llamar por cualquier cosa si estás a nuestra disposición, ¿sí? ¿Hola? Hola. ¿Sí, sí. ¿Nos escuchas? No escucho, perdón. Bueno, no, te queríamos decir que muchas gracias por todo y en cualquier momento te estamos volviendo a llamar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, que estés bien. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Da-da-dee-da-dee-doom, da-da-dee-da-dee-doom.